con todo el sabor para nuestros grandes amigos Luis, Carlitos y Leo. Construirla, te fuiste y no pude mirarte. Llevabas la razón de tu parte. No me puedo rendir, para idea de perder lo que has hecho en mí. Porque sé que jamás volverá a suceder. No quiero más amor que tu amor, aunque me traiga dolor, más no puedo estar sufriendo. No quiero que te quieras por mí, no puedo quedarme así, en medio de este incendio. Yo no quiero lastimar el corazón de quien hoy vive conmigo, pero si equivocado he de vivir, prefiero que sea contigo. Que jamás volverán a suceder. No quiero más amor que tu amor, aunque me traiga dolor, más no puedo estar sufriendo. No quiero que te quieras por mí, no puedo quedarme así, en medio de este incendio. Yo no quiero lastimar el corazón de quien hoy vive conmigo, pero si equivocado he de vivir, prefiero que sea contigo.